Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound y Ciro Galvis. Es clave entender lo que quieres en tu carrera artística. Y no lo digo por decir, lo digo porque de verdad es importante. O sea, antes de arrancar cualquier proyecto, primero uno debe tener claro el propósito de lo que quiere hacer. Si no, vas a ser un caminante moribundo a la deriva en medio de un desierto seco y caliente. Hay muchos artistas que quieren imitar a otros, que ya están muy bien posicionados en la industria musical. Entonces, si ven a alguien en las redes sociales haciendo determinado video, ¡pum!, van y hacen lo mismo, porque es lo que está de moda. Y esto hay que cogerlo con pinzas, porque a nivel de marketing puede ser buena estrategia tratar de coger alguna tendencia. Pero a largo plazo, a nivel personal y artístico, ¿realmente vale la pena subirse a las tendencias? Si te la pasas pendiente de cuál es la nueva moda, ¿no crees que puedes estar sacrificando tus valores por tratar de clonar a alguien más? Cuando uno tiene claras las cosas a nivel personal y profesional, pues hace lo que hacen los demás. Te vuelves como un borrego que sigue la manada porque no tienes un objetivo claro. Y con este podcast busco justamente lo contrario. Los oyentes de este podcast no son borregos, son seres humanos con un criterio y una capacidad de tomar decisiones. Por eso no siguen las masas. Las masas son tontas. Para aclarar la idea de lo que estoy hablando, imagina que te vuelves un artista súper influyente y tienes 1 millón de seguidores en Instagram o en YouTube o Spotify, donde prefieras. Entonces yo te digo, ok, analicemos cuál reel o cuál de tus publicaciones es la más viral. Y cuando vemos tu publicación más viral, es tu gato dando saltos porque ve un pepino a sus espaldas. Entonces tú como artista comienzas a satisfacer lo que te pide la gente. Y en lugar de subir contenido para promocionar tu música o para aportar valor a tus fans, te centras en subir videos de tu gato dando saltos asustado por los pepinos. ¿Me sigues? ¿Realmente crees que subir videos de gatos asustados por pepinos beneficia tu marca personal de artista? El tema de las redes sociales hay que estudiarlo bien y ser críticos, porque si nos centramos en aquello que nos muestran las estadísticas y no usamos la cabeza para determinar qué se hace, podemos estar cometiendo errores garrafales. Pero si tú tienes las cosas claras y sabes lo que quieres y por qué lo quieres, si haces un plan, si persigues ese plan, si disfrutas del proceso y si dejas el mundo mejor de cómo lo encontraste, solo ahí, en ese momento, te importará menos lo que pidan las masas y te centrarás más en tu marca personal, en tu ADN de artista y en aquello que te quieres convertir. Y ojo, hay que buscar el equilibrio porque a nivel de marketing sí te interesan los datos, los indicadores y poder medirlos para tomar decisiones acertadas. Pero también hay que tener criterio para tomar decisiones sobre lo que quieres con tu proyecto musical y cuál es la visión hacia donde quieres enfocarte. Te voy a contar una historia de dos escritores estadounidenses. No recuerdo sus nombres, pero escuché la historia en el podcast de Víctor Hugo Manzanilla. Él mencionaba que dos escritores gringos, uno era un man que era súper mediático. Estaba en todos lados haciendo entrevistas, hablando con la prensa, conferencias, mejor dicho, una superestrella. Mientras que otro escritor solo se centraba en escribir. Salía de paseo por el parque, compartía con su familia y se centraba en la escritura, en cada vez sacar un mejor producto, en cada vez contar historias que conecten con su audiencia y crear algo realmente bueno. A lo mejor el primer escritor puede tener más éxito en fama y números, pero el segundo escritor realmente es un artista, es quien crea libros más profundos, mejor diseñados, que generan emociones y ofrecen toda una experiencia al lector. Tú como músico te puedes pasar lo mismo. Por eso hablaba de tener las cosas claras, porque si quieres ser un rockstar, los objetivos y las tareas a realizar son muy diferentes, así quieres ser un artista profundo. Y ojo aquí, nota personal, no hace falta irse por un camino o por el otro, se puede buscar un equilibrio entre ser un rockstar pero con cabeza y creando productos realmente buenos. Busca el punto óptimo, el que más te convenga. De ahí la importancia de tener tu productor musical, porque ahí ya estás creando el equipo que necesitas para despegar. En la música se puede ser famoso sin necesidad de crear canciones realmente buenas. Esto es posible. Alguien con un buen marketing te puede vender una basura de canción y si conecta con las masas, listo, ya se hizo famoso o famosa. ¿Pero eso es sostenible en el tiempo? Esa es la gran pregunta, porque si quieres tener una carrera musical sostenible, hay que replantearse los objetivos a seguir. A mí me pasa eso porque además de productor, también soy artista. Pero tengo claro lo que quiero como artista. No quiero hacer música industrializada, es más, me aburre. Por eso no quiero hacer reggaetón o el último género de moda. Quiero hacer lo que me gusta, y si en algún momento de mi vida veo que me gusta el reggaetón, pues lo haré, a pesar que lo dudo mucho, porque no es un género que me interese producir. A lo mejor me interesa cuando estoy de fiesta con amigos, pero no es el género que uso para enriquecer mi espíritu. Lo mío es el rock, también porque soy una persona profunda y quiero dejar huella con canciones realmente buenas y producidas con amor. No quiero hacer música efímera, banal y sin sentido. Cada uno elige su camino, No estoy diciendo que mi camino es el bueno y el correcto. Solo estoy diciendo que cuando uno tiene claras las cosas, toma mejores decisiones. Si tú quieres fama, dinero y Ferraris, no lo veo como algo malo. Lo veo como algo vacío y banal, pero al final es tu decisión. Lo importante es que lo tengas claro, porque así vas a hacerte un plan con las acciones necesarias para llegar a esa meta. ¿Cómo me hubiera gustado encontrarme un podcast como este cuando comenzaba en la música? Me hubiera ayudado con toneladas de valor para poder realmente entender las cosas. Por eso hago podcast, porque es un contenido más profundo, realmente aporta valor, a diferencia del contenido de las redes sociales, que es mucho más efímero y difuso y no se puede profundizar en los conceptos. Y eso no quiere decir que entonces, como las redes sociales son tontas, entonces me vuelvo hater de ellas y les hago la guerra. No, porque sé que ahí están los artistas que pueden trabajar conmigo. Lo mismo para ti, si eres artista y no tienes Instagram, estás en nada, porque ahí es donde está la gente. Ahí es donde están tus futuros fans. Y cuando hablo de Instagram, hablo de las redes sociales, en general. Y cuando uno está arrancando el tema de las redes, es mejor elegir una y trabajarla full. Entonces, si quieres que te diga cómo hacer para conectar con tus fans, envíame un mensaje en mi Instagram, que es cirogalvis_, con la palabra espiral, y te cuento cómo hacerlo. Ok, el dilema es el siguiente. Las redes sociales son sanguijuelas de tu tiempo, pero a su vez las necesitas porque ahí es donde están tus fans. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Controlarlas nosotros a ellas y usarlas como herramientas para nuestros objetivos, pero no que ellas nos controlen a nosotros. ¿Cuántas horas pasas al día dentro de las redes? Pilas, porque pueden ser muchas. Y ahí está el asunto, porque las redes son adictivas y quieren que tú pases mucho tiempo dentro de ellas. Conocen la mente humana y saben activar botones psicológicos para que te quedes dentro mientras el tiempo es arena que se resbala por tus manos. Hay opciones para controlar el tiempo que gastas en las redes. La más radical es eliminarlas de tu teléfono y contratar un equipo de marketing que te haga todo el trabajo. Otra opción es poner tiempos límite, donde se bloquea la aplicación tras el tiempo que tú establezcas a diario. Ahí el problema es que es posible desbloquear la red por más tiempo, con lo cual es posible que hagas trampa. Otra opción es desactivar las notificaciones y ocultar la aplicación que no te salga en la pantalla principal. A lo mejor hay más opciones que de momento no se me ocurren, pero si tú tienes alguna, déjala en los comentarios del podcast. Desde mi punto de vista y la conclusión que he llegado con mi experiencia en la situación actual que estoy viviendo, que puede ser que en unos años yo me escuche y diga, uff, no sé en qué estaba pensando. Pero bueno, lo que de momento he logrado entender con esto de las redes sociales es que como artistas y grupos de música son nuestra herramienta número uno para que nuevos fans te descubran y para crear una comunidad de oyentes que consuman tu propuesta musical, pero que también son una vaina que consume tu tiempo. Entonces hay que buscarles el quiebre. Sabes que tienes que crear contenido, entonces planifica todo el contenido del mes. Mejor dicho, tomas 3 días de tu mes para crear contenido. El día 1 haces el calendario y los guiones. El día 2 grabas todo el contenido del mes. El día 3 lo programas para que suba automáticamente y así te despreocupas los otros 27 días del mes y te dedicas a crear y componer canciones, que es lo que realmente te hace feliz. Ah, olvidé decirlo, después de grabarlo hay que editarlo, que también eso puede ir incluido en el día 2. Como artista o grupo hay que entender que eres una empresa con patas. A algunos les podrá gustar más o menos, pero esto es una verdad, como un rayo. Los artistas son emprendedores musicales. Como emprendedor tienes tu negocio, que es tu propuesta artística. Tus fans no solo compran tu música y las entradas de tus conciertos, no. Tus fans te compran a ti como persona, tu personaje, tu personalidad. Entonces, como eres una empresa con patas y si quieres crear algo realmente bueno, que prospere, que sea sostenible, vas a necesitar tarde o temprano formar un equipo de personas que trabajen contigo y te ayuden a impulsar tu proyecto musical. Por eso trabajar con un productor musical es clave, porque estarás impulsando la calidad de tu música, tu producto estrella. Puedes elegirme a mí o a cualquier otro. Lo importante es que tomes la decisión de comprometerte con tu carrera. Que no dejes pasar el tiempo mientras se suben más de 120.000 canciones diarias, mientras hay un montón de artistas y grupos creando música genial y tú te quedas ahí sentado o sentada, sin hacer nada, sin sacar música buena que conmueva. No te quedes con tu música adentro, lánzate, sácala y pide ayuda a tu productor para crear temas realmente buenos. Si quieres saber más sobre cómo conectar con tus fans, si quieres pulir tu música, tus letras y recibir tu archivo .wav en alta calidad, con una buena mezcla y un sonido que compite en el mercado, envíame un mensaje en mi Instagram, que es cirogalvis_, con la palabra espiral, y te contaré cómo hacerlo. Como productor, no solo quiero que saques buenas canciones. Eso es algo que como mínimo cualquier productor puede ofrecerte. Yo me comprometo con tu proyecto musical. Realmente quiero verlo crecer y que llegues a millones de personas. Y también entiendo que es un proceso, que no se consigue de la noche a la mañana. Pero también sé que si nunca tomas acción y trabajas en tu proyecto, jamás obtendrás resultados. O sea, esto requiere confianza en ti y tu proyecto, pero de la confianza y la fe no se vive. Hay que tomar acción y crear contenido, dar conciertos, hablar con medios de comunicación. Mejor dicho, hacer marketing, si es posible, a diario. Hace unas horas vi una corta entrevista que le hicieron a C. Tangana, un músico español muy reconocido, y dice lo siguiente. 15 años haciendo música y... Al día siguiente lo primero. A mí me gusta cuando me lo dicen mucho en las entrevistas, lo de, bueno, es que has sido, en poco tiempo te has convertido. Digo, ¿cómo que en poco tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo para ti? Porque yo llevo haciendo música y vamos... La mitad de tu vida. Claro, y la mayoría del tiempo que he estado haciendo música no he tenido éxito. O sea, yo tengo un éxito relativo desde hace 4 años... un éxito de verdad desde hace 3. Llevo 15, pues han sido 12 de comerme los mocos. Bueno, y aquí me pongo hippie espiritual. La ley de la atracción funciona si la acompañas de la ley de la acción. Por el hecho de solo pensar que lo conseguirás y que triunfarás no es suficiente. Hay que pensar que es posible, pero también hay que mover las nalgas, hacer un plan y seguir ese plan a diario con disciplina, no con motivación. Porque la motivación es pasajera, la disciplina crea hábitos y tus hábitos determinan el artista en el que te vas a convertir. Para dejarlo más claro, si tus hábitos son los videojuegos, los porros, las fiestas, Netflix y las redes sociales, ¿crees que esas actividades te harán triunfar como artista? Y digo hábitos porque me refiero a algo que practicas habitualmente, a diario. Si son cosas que haces muy de vez en cuando, pues claro, al final todos necesitamos hacer actividades de ocio. Yo también veo películas y salgo con mis amigos, normal, pero no lo hago todos los días. Si son hábitos, ahí hay que prestar atención, porque esas actividades disipan el tiempo y entras en una espiral invertida, llena de pereza, desidia, desánimo y hasta depresión. Lo bueno es que aquí estamos en Spiral Sound, una espiral que crece, que evoluciona, y sé que con estos podcasts consigo despertar esa chispa que te motiva y te impulsa, pero luego pasan los días y la llama se apaga, porque la motivación es pasajera. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque siento una llama interna que no se apaga, una llama olímpica que me impulsa a crear canciones. Está en mi ADN, no lo puedo evitar, lo necesito como el agua y el aire para vivir. Durante una audición de grupos, cuando recién empezaba con la música, uno de los jueces quiso apagar esa llama, diciendo que nuestra música no valía para nada. En ese momento se desvaneció el tiempo y tan solo escuchaba los latidos de mi corazón apagándose lentamente. Era una colilla de cigarrillo pisoteada en medio de un charco en un callejón oscuro y destruido. Y ese momento fue la chispa que se encendió. Esa chispa encendió la llama para mejorar mis habilidades de crear canciones. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Wane. Esto es el rock de la selva y la canción para presentarlo se llama La Verdad. No voy a decir de qué trata esta canción porque la idea es que cada persona le dé su propio significado. De todas formas, te daré una pequeña pista por ser oyente fiel del podcast. Te la doy enseguida, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o en tu aplicación favorita el nombre de mi grupo Jaguar Wane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas el Instagram jaguar-guane y ahí están los enlaces en el perfil. Jaguar como el animal y guane se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces la canción explora temas espirituales y filosóficos, busca respuestas en la naturaleza, la música y en la vida que existe en nuestro planeta a través de preguntas profundas. Es como un viaje por una selva especial, donde todo tiene una conexión poderosa con el cosmos y la fuente de la vida. ¿Para ti qué es la verdad? En esta canción hallarás la verdad oculta, tienes que descubrirla y descifrarla, porque cada persona la puede interpretar a su manera. Si ves el videoclip, encontrarás muchas respuestas. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches La Verdad y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Volviendo a lo que estábamos hablando, sobre definir tu camino artístico y no caer en las trampas de las tendencias. Te tengo una solución, voy a dejarte una tarea rápida y súper útil. La tarea de hoy, si no la has hecho ya, es que te sientes le pidas a la vida 30 minutos, solo 30 minutos para invertir en ti, en tu carrera musical. O sea, si no lo haces, mejor dicho, borra este podcast y no vuelvas a abrirlo, que no podemos seguir hablando. La idea es que te reserves 30 minutos, cojas lápiz y papel y escribas tu plan. Busca un lugar donde puedes estar sin distracciones. Puede ser tu habitación, un parque tranquilo, una cafetería acogedora, cualquier sitio donde te sientas cómodo o cómoda y puedas concentrarte. Y antes de escribir, toma unos minutos para pensar en lo que realmente quieres lograr con tu carrera musical. ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué tipo de artista quieres ser? ¿Qué valores son importantes para ti? Ok, comienza el ejercicio. Escribe tus objetivos. Número 1. Divide tu plan en 3 partes. A corto plazo, o sea, de 6 meses a un año, escribe los objetivos específicos alcanzables que puedas lograr en los próximos meses. Por ejemplo, grabar y lanzar 2 nuevas canciones o aumentar mis seguidores en Instagram en un 20%. También a mediano plazo, que es de 1 año a 3 años, piensa en objetivos más grandes que requieran un poco más de tiempo, por ejemplo, realizar mi primer concierto en vivo o colaborar con otros artistas en un proyecto musical. Y luego, los objetivos a largo plazo, que son de 5 a 10 años o más, que puede ser agobiante o incierto pensar en qué sucederá en tanto tiempo. Pero haz el ejercicio. Los artistas profesionales, los que tienen firmas con discográficas, planifican a largo plazo. Visualiza dónde te gustaría estar en unos años. Por ejemplo, tener un álbum completo y una gira nacional, o ser reconocido en la industria musical por tu estilo único, o ganar un reconocimiento. Estos objetivos son para pensar en grande, con mentalidad de abundancia. Número 2. Define acciones específicas. Para cada objetivo, escribe las acciones específicas que necesitas tomar para alcanzarlos. Por ejemplo, si tu objetivo a corto plazo es grabar y lanzar 2 nuevas canciones, las acciones pueden ser encontrar un productor musical, luego escribir las letras y componer la música, luego programar sesiones de grabación y finalmente planificar y ejecutar una estrategia de lanzamiento en redes sociales. Número 3. Haz un calendario. Asignas fechas límites realistas para cada uno de tus objetivos y acciones. Eso te ayudará a mantenerte enfocado o enfocada, motivada. Marca las fechas importantes y haz un seguimiento de tu progreso. Número 4. Comprométete con tu plan. Lee tu plan todos los días y recuerda por qué estás haciendo esto. Establece una rutina diaria o semanal para trabajar en tus objetivos. Mantente activo, recordando siempre tu propósito y la pasión que tienes por tu música. Para terminar, te voy a dar un ejemplo de la tarea completa. Por ejemplo, a corto plazo, objetivo, grabar y lanzar 2 nuevas canciones. Acciones: encontrar un productor musical, fecha límite, 30 días. Escribir las letras y componer la música, fecha límite, 60 días. Programar sesiones de grabación, fecha límite, 90 días. Planificar y ejecutar una estrategia de lanzamiento en redes sociales, fecha límite, 120 días. A mediano plazo, objetivo, realizar mi primer concierto en vivo. Acciones: buscar y reservar un lugar adecuado, fecha límite, 6 meses. Ensayar regularmente con la banda, fecha límite, 12 meses. Promocionar el concierto en redes sociales y medios locales, fecha límite, 18 meses. Y por último, a largo plazo, objetivo, tener un álbum completo y una gira nacional. Acciones: componer y grabar las canciones del álbum, fecha límite, 3 años. Contactar y negociar con sellos discográficos, fecha límite, 3.5 años. Planificar y coordinar la gira, fecha límite, 4 años. Esto es un ejemplo porque sí, es probable que saques un álbum en un mes o 2 meses, pero esto es como a manera de ejemplo, ¿no? Y así es como trabajan los profesionales. Esta tarea es parte del trabajo que hacen los artistas que llegan lejos. Tienen las cosas claras y saben hacia dónde van. ¿Tiene esto sentido para ti? Si quieres producir canciones a tu medida con un sonido de calidad y una asesoría gratis para ayudarte a impulsar tu proyecto musical, escríbeme por DM de Instagram la palabra Espiral o envíame un correo a ciro@espiralsound.com y vemos si podemos trabajar juntos. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo o a través de mi Instagram, que es cirogalvis_. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pido, que participes y des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? Genial. Pensaba ponerte mi nueva canción, La Verdad, pero mejor te invito a que la busques en Spotify, YouTube o donde prefieras. Ya sabes, quiero reproducciones, así que espero subir esos números. Ponla en bucle. Dejo los enlaces en las notas del programa.